Buenas noches. Es una cantante y una intérprete y compositora equidistante del folk y del pop o el rock con ciertas tendencias alternativas que constituye otra célula musical aislada u olvidada y siempre dispuesta a ser redescubierta en cualquier momento, sobre todo gracias a su portentosa y carismática voz y a la fuerza de unas canciones injertadas en el medio, pero que también resultan muy personales. Heidi Berry, que nació en Boston, pero que en su adolescencia ya se trasladó al Reino Unido por motivos familiares, comenzó su carrera por casualidad en los últimos 80 y siguió grabando y sacando discos hasta al menos los últimos años 90. Y ahí pues se le pierde la pista, exceptuando manifestaciones ocasionales y algún conato discográfico que quizás pues no acabó de arraigar, pero que está convenientemente registrado. Y hoy precisamente escucharemos una de esas canciones que pertenecen a ese proyecto que de alguna forma supuso un pequeño resurgir en la carrera de Heidi Berry, pero que muy pocos seguramente se enteraron. Hemos comenzado con una canción titulada North Shore Train y que pertenece a los primeros tiempos de esta cantante, intérprete y compositora, y vamos a continuar con una de sus pocas versiones, una recreación del Darkness Darkness que grabó en el año 96 para su disco Miracle, que va a ocupar gran parte del programa de esta noche, una canción de los finales de los 60 que interpretaron y dieron a conocer de una banda llamada The Youngbloods. Vamos a escucharlo. Darkness, Darkness. Thank you. Como apuntaba al principio, los comienzos de esta cantante pues fueron casi por casualidad. A través del novio de entonces consiguió que una cinta que había grabado cayera en manos del artífice y la mente pensante del sello Creation, y logró pues interesar a este hombre y que finalmente pues le publicaran un primer disco, un disco que era en realidad un EP con unas cuantas canciones y que servían de carta de presentación para este artista. Posteriormente se vincularía ya al sello 4AD, un sello conocidísimo y en el que la estética y las pretensiones de esta mujer pues encajarían perfectamente. Hemos escuchado esta versión, Darkness, Darkness, y ahora vamos a continuar con un tema titulado Cradle, que es una especie de canción circular que dura poco más de 3 minutos, aunque podía durar muchísimos más. Una canción con una atmósfera extraña que ofrece esa vertiente mucho más etérea de la música de Heidi Berry. La carrera de Heidi Berry se desarrolló y maduró en el sello 4AD, y fue precisamente la estrecha relación de este sello con su creador, Ivo Watts, y la relación a su vez de Ivo con Heidi Berry, lo que propició ese desarrollo musical. Un desarrollo musical que tiene su origen en la participación de Heidi Berry en el tercer disco y último de ese proyecto que congregaba a multitud de artistas pertenecientes al sello y que respondía al nombre de This Mortal Coil. En el disco Blood había una canción que compuso en su día el norteamericano Rodney Crowell y que interpretó Emmylou Harris, y que sirvió de nueva carta de presentación de esta bostoniana trasplantada a Gran Bretaña. Vamos a escuchar ahora, después de esta canción que no se sabía bien dónde comenzaba y dónde terminaba, otra canción perteneciente al disco Miracle del año 1996, y que es un tema largo con esos desarrollos paisajísticos tan característicos de la música de esta mujer, y también caracterizado por la instrumentación también escogida para este disco por ella y por su productor Hugh Jones, en el que destacan esas percusiones y destaca también y sobre todo el violín y las armonías de Anne Booth. Vais a poder comprobar en este tema la plasticidad y la textura de este violín grueso y súper expresivo en esta canción titulada Northern Country, y que vamos a escuchar ahora. Os dejamos con ella. should be nights long as these, minutes into hours into the end. And I'm listening to a music exquisite. Its beauty is my power and my breath. And it's only the sound of my beating heart. It's only the song of the long cold night. Northern Country era el título de esta canción, con una interpretación excelsa de Heidi Berry. Y vamos a continuar con otra de sus canciones, en este caso perteneciente a su disco homónimo del año 1993, un tema con base literaria titulado Little Fox. Again, can I find you? You will burn your eyes, you will burn your wings if you go into the light. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Estamos haciendo un repaso casero a las canciones, a la discografía de Heidi Berry. Quizás las canciones más oscuras o más pesarosas, no todas, pero la mayoría, desde luego. Heidi Berry, que ha estado interesada por muchas músicas y aunque todas las fagocita bajo su prisma particular, las referencias están ahí, las referencias sesenteras, las referencias de bandas de indie rock norteamericanas como Husker Du o las referencias de otros propios artistas del sello 4AD. Vamos a continuar ahora con otra canción del disco Miracle del año 96. Antes apuntaba que es un disco con una instrumentación muy bien escogida y apuntaba también la importancia de las percusiones. Y precisamente en esta canción titulada Time se aprecia especialmente a través de las percusiones que en este caso suma el batería, el percusionista Jay Posner, que como comentaba Heidi Berry en su disco recopilatorio, este es un tema que tenía una nota más oscura de lo habitual, porque en aquel momento este hombre pues estaba amigo de Heidi Berry, estaba peleando y librando su personal guerra contra la heroína y fallecería pues uno o dos años después de la grabación de este disco. Vamos a escuchar la canción titulada Time. One day you might finally cease to care. like a veil gets drawn against the day. Time and time and time and time again. You swear you'll never feel that way. Disco Miracle estaba se abría con una canción titulada The Mountain, que vamos a escuchar ahora en su versión de maqueta, que aparecería en el recopilatorio que pretendía compilar personalmente y reivindicar la carrera de Heidi Berry. Ahí estaban canciones escogidas por ella misma y también por Evo Watts. Y esta canción está grabada en una sola toma y representa una versión muy distinta a la que se puede escuchar en el disco Miracle. De hecho, en el programa que en su día dedicamos parcialmente a Heidi Berry, pues ahí pudimos escuchar The Mountain en una versión, la original, pues mucho más oscura y mucho más cerrada y mucho más oprimente. La canción que vamos a escuchar ahora es mucho más abierta y desde luego mucho más relajada. De todas maneras, ahí está la tensión vocal de Heidi Berry, que como digo, registró esta maqueta en una sola toma, también con un violín fantástico. If you are my true friend, then you will listen. See, I've been dreaming again, looking for something that's been lost. And these eyes have been a camera. Turning away. inside a small girl to cast no shadow on the ground, to cast no shadow on the ground. But there is someone here with me. Katy Perry estaría dedicada, o está dedicada, creo que todavía, a la educación en un instituto de música moderna de Brighton. Y después, más allá de los años 90, pues también parece ser que ha hecho música para documentales de la BBC, pero esto la verdad es que no lo he podido comprobar. El último disco oficial de Katy Perry bajo su nombre es este Miracle del año 96, y de él vamos a escuchar ahora una canción, la más desnuda de todas ellas, titulada Only Human. And if you are just who you think you may be, well then you'll know, you'll know, you'll know. anyway. If anyone should offer you the time, could you take it from them? And you're used to your own company. Oh, but you know, you know, you know, that's no way to stay. If anyone should ask you, well, would you tell them everything? If anyone should offer you their hearts, could you give the same way? You're so afraid, you're too far gone. Oh, but you know, you know, you know, you'll find a way to be. If anyone can help you, then would you let them try? If should open up their hearts, would you step aquí el pasajero de reserva de esta noche. Ya sabes que es un programa de Radio Topo que se puede escuchar todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. También se pueden escuchar los podcasts en la página de radiotopo.org y también a través del blog de El Pasajero de Reserva. Vamos a concluir este repaso casero a las canciones de Heidi Berry con un tema que en realidad pertenece a un proyecto llamado Lost Girls, un proyecto musical que compuso ella junto con Patrick Fitzgerald del grupo Kitchens of Distinction y que hasta ahora ha supuesto el último registro discográfico de esta mujer. Es un disco que se grabó a finales de los años 90, pero que tardaría más de una década, creo, en editarse finalmente. Ahora vamos a escuchar una canción que se publicó primeramente como single y que luego se incluyó en este disco de esta banda casi fantasma llamada Lost Girls. La canción se llama Needle Eye y también da muestras de el poderío vocal y la personalísima voz y estilo, esos melismas característicos de Heidi Berry que podemos escuchar en muchas de sus canciones y que le confieren ese particular sello que permite identificar y distinguir su música de otras muchas muy parecidas, pero que desde luego quizás no alcanzan la cota de originalidad de la de esta mujer tan reivindicable. Concluimos El pasajero de reserva. Mantente en la sintonía de Radio Topo. A continuación podrás escuchar el programa Cuerdas de Acero. How alone.